Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, a ti y a toda la audiencia imprescindible de Radio Centenario en Uruguay y también en todo el mundo a través de la web y del internet. Bueno, con el sol a pleno para escucharte. Así me gusta, Marcelo, que diga la frase, el sol sale y hoy con todo, ¿eh? Sí, sí. Para iluminar el entreacto. Exactamente. Tiene un clima veraniego, cuidado con el viento norte. Salí con protector, Fernando, buen día. Buen día, Hernán Salinas, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, protector, siempre llevo protector, sí. Sobre todo con viento norte, Hernán, que nos pone de mal humor, ¿eh? Ah, es eso, ahora lo entiendo. Tené cuidado, mirá que el mal humor aparece con el viento norte, aunque mañana parece que vira para el este-sureste y va a entrar un poco de agua salada a las contaminadas. Es que todo lo que viene del norte en general trae problemas, ¿no? Bueno, podría ser, sí, sobre todo por la contaminación de ríos y arroyos que tenemos en nuestro país. Sí. Y eso está llegando al Plata, pero mañana vira el viento al este y al sureste. Bien. Y entonces entra más agüita salada. Y podemos ir a nadar. Bien, bueno. Sin tener después efectos de otro tipo. Bien, ahí vamos, como le pasó a los nadadores, han dado la noticia, ¿no? Bueno, estamos con el este entonces, ya que estamos con el viento este-sureste, hay que decir, porque además me llega una cantidad de información muy importante, estamos concluyendo, terminando a partir de la semana entrante lo que ha sido una rally de festivales cinematográficos en Montevideo, ¿verdad? Ya los conocemos, hemos dado cuenta de todos los mismos, han sido por lo menos 4 o 5, encabezados por el Festival de Cinemateca en Turismo, luego viene, por ejemplo, el Gran Festival de Cine Fantástico, que se organiza en nuestra capital, después tenemos también The Tour Film Festival y otras muestras temáticas de real importancia. Pero la semana entrante se está redondeando esta cantidad de festivales que existen en nuestro país y que nos permiten algo muy importante que siempre estamos destacando nosotros, Hernán, Marcelo, ustedes son testigos de lo mismo, y es que hay que ir al cine para ver cine. Lo otro es visionar películas, pero el cine realmente se ve en grupo, se ve en compañía de los otros. Y esto es un concepto muy importante para seguir manteniendo el estatus de arte que tiene hoy por hoy el cine. Entonces, la semana entrante se cierra este 11 meses a full de festivales y se cierra con un broche de oro que es con la edición número 16 de lo que se conoce como Latino y Ópera Prima Latino, Uruguayo, por supuesto, y Brasilero, que comienza el próximo miércoles 20 de noviembre, en nada más y nada menos que en la ciudad balnearia de Punta del Este, llega al el mejor cine, diría yo, latino, y esto va a ser para películas, para autores, directores que van a expresar su primer film, van a exponerse allí con su primera película a ver qué ocurre con el público, con la crítica y con los jurados. El festival se va a desarrollar con entrada libre y gratuita en la calle Gorlero y la 30, donde antes era la extensión de ANCAP. Sí. En 2 salas en simultáneo, con aire acondicionado, puesto que va a tocar buen tiempo. Esto corresponde al municipio de Punta del Este. Latinoy va a comenzar el miércoles 20 y para que nadie se olvide, a las 20 horas con novedades fílmicas. Llega una película muy interesante, yo tuvimos la suerte ya, por cierto, de visionarla en pantalla chica aquí en el PC, se llama El Hombre Muerto, es una avant premier del cine argentino que, a pesar de todos los problemas que está teniendo, no desfallece. Atención, en este festival hay una importante muestra de cine argentino reciente, y El Hombre Muerto es un ejemplo de ello, es una especie de western argentino, ¿por qué no decir western?, aunque sería como un gauderio western argentino, dirigido por el argentino Andrés Tamborino y Alejandro Cruz, no Cruz, producida por un hombre que tiene una larga trayectoria en la producción cinematográfica de la vecina orilla, Daniel Burac. Esta gente va a estar presentando la película, gran parte de ellos, pero también vamos a tener la suerte de contar con el señor Osvaldo Lapor, ese uruguayo que, como tantos uruguayos, ha sido reconocido desde la vecina orilla para catapultarse a todo Iberoamérica. También en esa noche de premiación, esta película es muy interesante porque es la vieja historia de un individuo que llega a un pueblo, en este caso en particular un pueblo minero, en la zona, en las estupendas locaciones de La Rioja, una provincia poco vista por los uruguayos desde el punto de vista turístico y también de la lente del cine argentino, sí, a, digamos, cometer un acto de venganza que tiene que ver con la minería y un pueblo minero. Un film estupendo para comenzar un festival, una película obviamente de aventuras, policial, y con estupendos paisajes riojanos, muy parecidos a los que tenían algunos western que veíamos allá por Tucson, Texas, donde, bueno, cowboys luchaban contra indios, o más bien los pobres indios intentaban sobrevivir a los cowboys. Y por si fuera poco, antes de este largometraje, que dura poco más de 100 minutos, vamos a tener la presencia de Alejandrina Morelli, una gran periodista, de las viejas periodistas de otras épocas, aunque es muy joven ella, por cierto, se mantiene muy joven espiritualmente, de aquellas mujeres que sabían de periodismo en cuanto que sabían manejar el idioma español, el idioma castellano, estupenda cronista de todo un tiempo donde los diarios eran en papel todavía y no tanto en el mundo del famoso streaming, ¿verdad? Las presentaciones digitales de los diarios. Y ella va a Alejandrina a presentar su primer película, es un cortometraje que está dedicado a su madre, Juanita Pintado Morelli, quien también fue un importante periodista y empresaria hotelera de esa región de Maldonado y de todo Maldonado. Así que vamos a poder ver ahora a Alejandrina en un rol de directora de cine, cuando ella ha sabido, por cierto, posicionarse muy bien en los 90 como directora de festivales de cine y programadora. Recordemos, entre otras tantas cosas más que podríamos decir de Alejandrina, que fue la pionera en lo que se conoce como Mercosine, un cine del sur del mundo, un cine de los países que en aquel momento y siguen integrando el famoso Mercosur, o sea que vamos a poder ver este cortometraje que es una suerte de documental. Hay mucho para hablar de este festival, yo he visto realmente algunas de estas películas que vienen de muchas partes del mundo. España tiene una excelente performance para este Latinui. Argentina no se queda atrás, es muy variopinto la presencia de la Argentina. Letonia también tiene su aporte, esto es realmente algo inusual para el cine nacional. Y posiblemente uno de los platos fuertes de este festival que va del 20 al 23, puesto el 24 tenemos las elecciones nacionales, ¿verdad? Sí. Y tenemos que estar todos concentrados, nuestro mantra para ver qué hacemos, qué elegimos. Y el día jueves, en el marco del Festival de Cine Latino, se va a rendir un homenaje a un país invitado que es Rusia. Es entonces que se va a presentar un documental llamado Mi Gran Boda Rusa, escrita y dirigida por Natalia Kadyrova, que será un estreno total para este festival con la presencia del cuerpo diplomático de la Embajada Rusa en nuestro país. El cine ruso es un cine muy importante a nivel internacional. Para aquellos que no lo sepan, en el YouTube, en el tubo, por así decirlo, se encuentra gran parte de la filmografía, por ejemplo, del Mosfilm Institute, que es una empresa productora de cine de primer nivel, y ahí se pueden ver obras maestras del cine ruso y pues, también películas, digamos, de matiné que la cinematografía rusa ha sabido desarrollar. Pero el jueves, entonces, con entrada gratuita, calculo que con alguna copita, no creo que de jugo de naranja, pero sí de algo más fuerte, vamos a poder celebrar la filmografía de este país y ver en estreno exclusivo Mi Gran Boda Rusa, con entrada gratuita. No sé si esta película se va a estrenar, de paso digo que atención a aquellos que anden por la zona, muchos de estos films no están anunciados para nada en la cartelera cinematográfica comercial de estrenos de nuestro país, con lo cual puede ser tal vez la única oportunidad de ver estas películas o tal vez verlas en el segundo semestre, pongámosle, del año 2025, donde, bueno, vamos a tener muchos países, 21 países, 60 títulos, donde figuran los ya nombrados, además de Ecuador, que también presenta películas de interés, El Salvador, mira tú, aparecen películas salvadoreñas, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, la República Dominicana, que lentamente está creciendo en su filmografía y en su industria audiovisual. Como quien no quiere la cosa, la República Dominicana se está posicionando como una industria importante en el mundo de la imagen y el sonido. Dicho esto, entonces, invitamos a toda la audiencia a que participen de esta fiesta del cinema latino, uruguayo y brasilero. Por supuesto que nos faltan las películas uruguayas recientes, y creo que va a ser un acontecimiento, ¿verdad? Un verdadero acontecimiento para poder todos festejar en el este del país. Como quiero ser extremadamente objetivo y ecuánime e informar de todo, nuestro querido amigo Ricardo Casas, el cual terminó hace cuestión de una semanita lo que fue una nueva edición de Atlantic Doc, nos pide, nos dice que difundamos en la imprescindible Centenario y en todo el mundo también, a través de estas palabras y de este canal de comunicación internacional, que el próximo sábado, o sea, vendría a ser mañana, exacto, a las 22 horas, en TV Ciudad, se va a dar una de las películas que estuvo compitiendo en el Festival de Cine Documental Atlantic Doc, que dirige Ricardo Casas. Esto va a ser la hora 22. La película tiene que ver con un grupo de aeropuertos que son destruidos, y allí se organiza un espacio artístico de danza y de cultura. De paso, tenemos que decir que ya se entregaron los premios de Atlantic Doc, para que nuestro amigo Casas no se sienta herido y menospreciado en lo que hizo. Se entregaron en el Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales, en el Parque Rodó. Y la película que gana se llama Mixtape, La Pampa, de Andrés Di Tella. Esto es interesantísimo porque es un documental original y sorprendente que se basa en la nostalgia y la pasión del Hudson, aquel etnógrafo de América Latina y Sudamérica, que vino a la zona de La Pampa y, bueno, describió el paisaje de estos seres que habitaban por este territorio. Y eso es cuanto a la mejor película que ganó en Atlantic Doc en la edición número 18. Y hay que decir que a nivel de la mejor película uruguaya que fue elegida por este festival, el penúltimo del año, el último va a ser la semana entrante si todo va bien, Latinoy, ópera prima en Maldonado, la mejor película uruguaya elegida, y esto es importante porque vamos posicionando lo mejor de la temporada en materia de cine nacional, es el film de Martín Espesi, que hemos nosotros comentado ya en varias oportunidades, una película muy interesante, filmada en dos partes del mundo, tanto en Uruguay como en el Círculo Polar Ártico, en Suecia, a más de 13.000 kilómetros de nuestro país. Este film llamado La Nieve entre los Dos, que hemos comentado, por supuesto, en Centenario, y me parece que va a ser uno de los títulos del cine uruguayo más importante en la votación que se hace en diciembre por parte de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Dicho esto, si no hay preguntas por parte de los duros conductores de Mañanas de Radio, o no, de algún... No hay, simplemente decir que Héctor de Luceo está presente escuchándote, avisó. Una vez más, gracias a Héctor por escucharnos y estar presente. El único está escuchando. Exactamente, el sol también nos escucha siempre, tú, Hernán, y con tenerte a ti ya alcanza y sobra como oyente, te voy a decir la verdad, ¿no? Y, por supuesto, todo el equipo de Atlantic Doc y todo el equipo de Latino Ópera Prima, que siempre está escuchando Centenario. Un saludo. Que no son muchas personas, les mandamos un fuerte abrazo a Luis Fernando Goldman, a Alejandro Yangochan, todos ellos que están allí listos escuchando nuestro espacio interactual. Hacemos un pequeño golpe musical y les cuento qué pasó en materia de estrenos, ya en la versión crítica, en lo que ha sido la semana próxima pasada y algunos estrenos que llegaron en la tarde-noche de ayer jueves aquí a Montevideo. Uruguayo, completamente uruguayo. Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias, Marcelo, tú siempre y al firme. Tenés una condena de por vida por escucharme, ¿eh? Es terrible esto. Bien. Mirá, y Sebastián acaba de escribir todo lo, también. Marcelo sabe, todos los viernes que lo castigamos a las 11 le toca El golpe duro, ¿no? Es un momento pesadillesco. Una de las posibles formas del infierno, escuchando durante 100 años a las 11 de la mañana. Mira, Sebastián, sí. Otro oyente, se comunica, dice que también está el firme escuchando. Gracias, Sebastián, nombre muy inteligente, sin duda. Hay que decir que se están dando muchos estrenos nacionales al final de la temporada de estrenos acá en Cine Comercial. Vimos algunos, un interesante es un documental de Patricia Méndez Fadol, un apellido que políticamente debe sonar muchísimo, sobre todo Fadol, sí. ya deberíamos hablar de Fadol, yo lo conocí, por cierto, pero no sé si es parienta o no Patricia Méndez del señor Fadol, pero bueno, fue un político increíble, surrealista que tuvimos en nuestro país. No menos surrealista por momentos resulta el documental que ella dirigió con muchas penurias, supongo yo, con mucha fuerza, con mucho empuje, de 90 minutos, llamado La Embajada de la Luna, que tiene que ver con intentar retratar en algo ese monumento, porque ya no es un edificio, una especie de monumento a la ciudad que yo amé, a esta tanguez montevideana, ese edificio que se comenzó a hacer en 1923 y terminó de hacerse en 1928, que fue el más alto de Sudamérica. Y alguien dice que fue el edificio de concreto más grande del mundo para su época, cuando se terminó allá por 1928. Un dato histórico de interés. Bueno, de todas maneras, sea o no sea así, este lugar único de América del Sur, en la Plaza Independencia, es un lugar que la gente cuando llega a nuestro país quiere ir a ver. Está lleno de elementos poéticos, míticos, esotéricos, curvas sinuosas. Digo, hay una arquitectura inimaginable para la época actual, donde todo se hace como en casilla, más bien para vivir, ¿no? Acá era otra la idea de esto que fue un hotel y también una especie de diseño para apartamentos para alquilar. La señora Patricia Méndez Fadol y hace un acercamiento con su lente. En el comienzo de la película hay todo una aproximación más que nada esotérica, estética, fotográfica. Luego la película deviene en contarnos una serie de anécdotas de sujetos que viven en este lugar, no digo hoy por hoy, sino en los últimos años que han estado viviendo, y obviamente ahí aparece mucha gente del mundo de la farándula cultural. Era imprescindible mostrar al legendario Nacho Suárez leyendo poemas. Aparecen también algunos locutores y periodistas que están habitando los diferentes niveles del Salvo, y bueno, las fantásticas torres que tiene con una vista ejemplar. También los pisos bajos, que no son demasiado atractivos y hasta un tanto claustrofóbicos. Sin duda alguna que mostrar el Salvo y la sustancia del Salvo, ya que está en cartel la estupenda película todavía, la sustancia, es una tarea muy compleja. Por momentos, la aproximación de Patricia Méndez Fadol, que creo que es su ópera prima, lo logra, sentimos estar allí. Por otros momentos, bueno, se toma una distancia y parece más una especie de esquema folclórico de gente que ahí vive, trabaja, por ejemplo, dando clases, en fin, asistiendo a diferentes tipos de conferencias. Digamos, la película no logra tener un centro, no lo apuesta diametralmente hacia un centro de donde poder mostrar esta especie de gigantesco Saturno V que va rumbo a la Luna en el lejano 1923, cuando hace más de 100 años que comenzó a construirse. Es un título interesante. Algunas señoras que salían de la sala, no yo, decían que le aportó más sobre el Salvo un paseo que aparentemente se realiza, pago, obviamente, no como el Latinuy, que es gratis, pago, que se realiza para ver el Palacio Salvo desde el piso inferior, donde habría unos billares, aparentemente, hasta la cúpula más alta, donde un canal de televisión decía en su momento que era el punto más alto de la gran ciudad. Es verdad. De todas maneras, ¿sí? Sí, que es verdad, recuerdo perfectamente lo que decís. ¿Te acordás, no? Sí, bueno, sí. Ahora no sé si lo será. Lo cierto es que no estoy tan de acuerdo con lo que dicen estas señoras que salían de la sala, un poco molestas. Entiendo que la película es útil y también debe ser muy útil poder hacer este recorrido esotérico por este palacio de la arquitectura me animo a decir moderna, a pesar de que han pasado ya varias decenas de décadas. Dicho esto, pasamos a otra película que no tiene nada que ver con El Salvo, sí tiene que ver con la playa, con el este, ya que estábamos con el tiempo del tema del viento este que se nos está aproximando, y el film se llama Naufragios. ¿Cómo la ves el título, Marcelo? Fue lindo. Lindo, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver con los naufragios de Rocha. Tú sabes que las costas rochanas, por sus vientos y por ese océano maravilloso del Atlántico Sur, ha sabido cobrarse muchas vidas y muchos barcos que se hunden. Bueno, sí. No es el caso de esta película, pero sí está ambientada en el balneario La Pedrera, no La Perrera. La Pedrera, y más bien sería como una costa o una de las playas más alejadas del centro de La Pedrera, donde la señora Vanina Spartaro, junto con un grupo de gente, desarrolla, un equipo uruguayo-argentino, desarrolla una película de cámara en torno a cuatro personajes, los cuales no están del todo muy bien definidos, aunque es una película de personajes. No se entiende muy bien cuál es el conflicto central de estas cuatro personas, más allá de que están parados en la costa rochana mirando ese fantástico mar. Hay entonces una especie de salvavidas que es porteño, medio raro que contraten un porteño para salvavidas, pero no importa, que no tiene a mucha gente para salvar, puesto que está en la temporada baja, en otoño, y no hay nadie en la playa. Hay también un pintor que pinta marinas, que es interpretado por esa estrella del cine uruguayo que es Alfonso Tort. Y también aparecen por allí un par de personajes más, una chica que viene de Buenos Aires, perdida en el mapa, que perdió a su relación de pareja, que está diletante por nuestro querido país. Y después una médica obesa que se ha jubilado de desesperación y ansia de tantos uruguayos y uruguayas en este momento, y que está ahí intentando reencontrarse con sus elementos pulsionales. Aparece una especie de marino perdido, que no lo es tanto, más bien es un alcohólico crónico que anda haciendo algunas maldades, y esa es básicamente la historia, la anécdota de la película, donde lo que intentaría mostrar la directora y su equipo sería como una especie de sujetos que frente al mar replantean sus vidas e intentan volver de alguna forma a una realidad que no han logrado asumir del todo, y aparentemente la irían a asumir. Es un título testimonial que me parece que con el paso de los años va a ser olvidado, como han sido olvidadas tantas casas que se llevó el mar en costas de Rocha, como es el caso, por ejemplo, de Aguas Dulces. Dicho esto, y voy a mencionar dos estrenos de interés que están llegando a Montevideo ya en el final de nuestro querido espacio creativo cultural, donde intentamos no solo hacer críticas duras, sino también informar a la gente de lo que está ocurriendo en materia cinematográfica. En cuanto a cine de autor, por así titularlo, llega la película Simón de la Montaña. Es una película de Federico Luis Tachella, es una coproducción, atención, argentina, chileno y también con algunos pesitos pan uruguayos. Es una producción reciente del año 2024 en torno a un muchacho que tiene sus problemas como todo adolescente en la adolescencia mediana. Y encuentra que es más interesante poder vivir con las personas que tienen una discapacidad o que no tienen todas las capacidades, como tendríamos, entre comillas, todos nosotros, que vivir entre aquellos que se dicen que son ampliamente capacitados. Entonces se hace, le gusta más vivir con esta gente que no es posiblemente tan inteligente, pero que tiene un registro emocional mucho más humano y existencial que los otros. Y ahí se arma esta película que realmente puede tener puntos de mucho interés en cuanto a locaciones, filmación, actuaciones de un equipo joven y muy variado. Y finalmente tengo que, como han hecho ya prácticamente todos los medios de comunicación, anunciar que llega la película, a ver si animás, ¿cuál, Marcelo? Una película romana con luchadores, espadas, escudos, un coliseo que se inunda y entran tiburones para pelear y combatir contra los gladiadores. Llega Gladiator para el número 2. Y no dejaste adivinar, preguntaste y terminaste diciendo vos el título. Pero si no me decís nada, Hernán, yo te quiero ayudar. Estábamos esperando. Bueno, estamos pasados, vamos redondeando. Nadie está pasado, estamos en el futuro todos. Escuchame, llega cada día y tú de Ridley Scott, yo te diría que no apostaran demasiado a esta película, sí. La vean como una película de gladiadores, olvidándose, sí, de que existió Gladiador Parte 1, que fue una película emblemática en el comienzo del siglo, final del 20, comienzo del siglo 21. Ahora está un Ridley Scott que tiene mucho dinero y que, bueno, sigue filmando a partir de los 80 años, sí, porque, bueno, es un adicto a la filmación, ¿verdad? Y con un gran equipo atrás de él, él va coordinando este equipo de filmación, y la actuación fundamentalmente de Denzel Washington sobresale. No digo interpretación, porque nunca entiendo si Denzel Washington realmente está actuando. Más bien Denzel... ¿No te gusta cómo trabaja Denzel Washington? Me parece fantástico, simplemente que no creo que interprete mucho, más bien él aparece y ya se come la pantalla. Oh. Bueno, está. Es un el afrodescendiente, hay que decir, ¿eh? Palumbo, antes de cerrar, sí. Sebastián dice que te digamos que vio La Sustancia, que le encantó, fuerte, dice, pero te deja pensando, no la olvidas más. Es horrible, pero fascinante, como dice un amigo. Abrazo, dice Sebastián. Totalmente de acuerdo con... ¿Escuchaste, Hernán? Sí. Escuchá, Hernán, eso. Totalmente de acuerdo con Sebastián, es por lejos, reitero una vez más, y le voy a seguir diciendo, una de las mejores películas del año, imprescindible. Ah, habrá que verla. Sí, entonces. Es dura, es muy dura, no es para verla... Está muy de moda ver La Sustancia ahora, pero bueno. Sí, no sé si es una indirecta de otro tipo, pero bueno, está de moda. Vamos. Que haya mucha sustancia en Gladiador 2, pero no importa. Nos estamos encontrando la semana entrante, si les parece a todos ustedes muy bien. Un fuerte abrazo. Acordate el protector para el sol y el gorro. Sí, y la sombrilla, y por supuesto llevar la espica para ir escuchando Radio Centenario. Exactamente. Fuerte abrazo, amigos. Hasta luego. Chao.